canción de finales de los años 80, 1987, parte del disco Music for the Masses de Depeche Mode. Un disco que muchos decían iba a ser muy difícil o imposible de superar, que terminaron haciéndolo con una joya discográfica llamada Violator, ya de los años 90. Esta canción se llama Never Let Me Down, la hace Depeche Mode. Así vamos arrancando esta nueva hora de música en Mañanas X. Un abrazo y un saludo para ustedes conectados con esta nación. Si están llegando a nuestra sintonía, feliz miércoles, feliz mitad de semana. Esperamos que tengan un lindo día. Hace un sol radiante en Bogotá, pero pues con Bogotá no sabemos, así que abríguense de todas maneras si están en otras ciudades de Colombia y el mundo entero. Feliz miércoles, feliz 4 de diciembre del 2024. Si quieren programar canciones, nuestras redes sociales están abiertas, arroba la X más música. Así nos encuentran en cualquiera. Estamos en Threads, estamos en Instagram, estamos en X, estamos en donde quieran, ahí estamos para ustedes. En Facebook también nos escucha y nos sigue mucha gente ahí. Así que un abrazo y qué bueno que estén con nuestra programación. Ya viene Alejandro Marín. Diana Rodríguez está de vacaciones, regresará el lunes de la siguiente semana para acompañarnos y retomar la compañía aquí en Mañanas X. Por ahora, pues los acompaño con buenas canciones, con buena información y además con nuestra tradicional pregunta del día. Tenemos una pregunta bien chévere y bien especial para hoy. Es, ¿qué cosa aprendió en este 2024? ¿Qué aprendió nuevo? ¿O qué reaprendió también? ¿Qué volvió a aprender? Nos puede responder a través de arroba la X más música en Instagram. Por ahora los voy leyendo ahí. Cualquier aprendizaje, por pequeño que parezca o sea, sirve y cuenta. Puede ser habilidades blandas, habilidades duras, cualquiera. Algo que haya aprendido este año, algo que le haya dejado este 2024, como para ir haciendo un balance importante en este año que ya se nos va. Así que ahí los leemos, arroba la X más.